secreta, Nelly. Doble U con Yandel. El dúo dinámico. El Dream Team. 100,000 copias, Yandel. Diaria. Rudy, baja el volumen para que no lloren. El dúo de mayor resistencia. Demostrado. De una y mil maneras. Oye, hermano, no trates más que está siendo un ridículo. El alma secreta, Nelly. ¡Pa'l mundo! ¿Oíste? ¿Viste? ¿Viste? Te pusiste triste. Porque la unión hace la fuerza. El sonido está acá. Carlitos Mix.